Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Finalizó el plazo para la presentación de listas de cara a las elecciones, tanto de intendentes como de integrantes a los municipios de todo el país. Y de esta forma se cierra aquella etapa y se abre una nueva etapa, todo lo que tiene que ver con la organización de un nuevo acto electoral, en este caso el domingo 27 de septiembre. Para saber algunos aspectos que tienen que ver con esta etapa que finalizó, estamos en comunicación con quien es el encargado de la Corte Electoral aquí en Maldonado, con Pablo Braganza. Buen día, Pablo, gracias por atendernos. Un gusto, buenos días. ¿Cómo resultó el trabajo en esta etapa de presentación de listas? Bien, fue bastante más, llamémosle, tranquila, pienso yo, que por ser una elección que se trasladó, que se corrió en el plazo, y por consiguiente buena parte de las agrupaciones ya tenían un poco, digamos, ya previsto las integraciones de la lista, los formatos, simplemente eso es lo que suponemos que generó de que, sin perjuicio de algún percance, bueno, de los tradicionales detalles, inconsistencias o pequeños errores, ninguno de magnitud, en la presentación de las hojas de votación, y bueno, se solucionan, todas las solucionaron dentro de las 24 horas. Las últimas hojas que se presentaron en el último día de presentación, la exposición de las 48 horas, ¿corrió el fin de semana? Sí, el sábado 29, la Corte Electoral, al igual que lo hizo con el día 25 de agosto, lo decretó hábil a los efectos de los plazos en cuanto tenía lo que tenga que ver con las hojas de votación, ya sea impugnación, exposición, etcétera, etcétera. ¿Hubieron muchas impugnaciones? No. Impugnaciones en sí propiamente dichas, referidas a las hojas de votación, no, de hecho no hubieron. Hubieron algunos ciudadanos que presentaron nota diciendo, expresando dos o tres casos que en el cual no habían autorizado a integrar la lista, pero bueno, el ciudadano presenta, al igual que en otras ocasiones, la nota ante la Junta Electoral, la oficina se comunica con la agrupación registrante, y en todos los casos, en cuestión, yo diría, a esta altura de minutos, sustituyen la hoja de votación, algo que tenemos que recordar en tiempos pasados, a veces imprimir 50 ejemplares de la hoja de votación, había que ver una imprenta que lo pudiera diagramar. Ahora, hoy por hoy, en los tiempos de la informática, me he dado cuenta que le señalamos algún error por el típico caso de que no está el municipio o está mal diseñado el municipio, a la hora, a las dos horas, están concurriendo con las hojas en perfecto estado, ¿no? Con el problema solucionado. Son los avances que nos da la tecnología, ¿verdad? Pablo, buen día. Ricardo, ¿cómo anda? Buen día, Ricardo. Finalmente se presentaron 74 listas departamentales, es decir, a la Junta Departamental, y 113 municipales de 6 partidos. Para quienes somos de acá y más o menos llegamos a algún registro, hay dos partidos que se presentan por primera vez a las departamentales, por lo menos. Sí, son 112 y 71, porque si bien ese cómputo es cierto y es originario, hubieron cuatro listas, una a nivel departamental, tres a nivel departamental y una a nivel municipal, que tenían como enviada las nóminas de candidatos, pero nunca concurrieron, propiamente dicho, a presentar las hojas. Por consiguiente disminuyó, terminamos en 71 y 103. Por supuesto que el lema que mayor registró hojas fue el lema Partido Nacional, después el Frente Amplio, y en tercero el Partido Colorado. ¿Te acuerdas cuál fue la primera lista presentada y la última? La última, sí. Fueron las listas del Partido Colorado, del ministro Germán Cardoso y del diputado Slinger, que trajeron, bueno, varias listas, así que es medio difícil ver cuál de ellas fue la última en ingresar al sistema. Y yo, la primera que vino a registrarse fue una lista del Frente Amplio en los primeros días, no recuerdo bien el número, pero fue el primero día. Una lista del Frente Amplio que llegaron conjuntamente con la lista de la alcaldesa de Maldonado, de Fernández Chávez. Uh-huh. Pero fue al inicio. Después tuvimos un gran, digamos, una gran dos o tres o cuatro días, en el cual se presentaron una gran cantidad de listas del Frente Amplio y del Partido Nacional, y después tuvimos el último día solamente el apurón final con las listas del Partido Colorado. Pero fue realmente jornadas bastante tranquilas y organizadas. Recordemos que particularmente había un detalle. Si bien nos habíamos comunicado una por una con las agrupaciones, también lo habíamos comentado en la prensa que solamente podía venir una persona a registrar la o las hojas de votación. Uh-huh. Eso un poco disminuía lo que se daba habitualmente en nuestra oficina, que venían a registrar las agrupaciones, venía el candidato y venía un grupo de compañeros, de correligionarios, del grupo político, y en esta ocasión, como solamente se atendía a una persona y podíamos tener en sala de espera a tres personas, creo que eso limitó también la parte, digamos, de concurrencia, un poco de grupos políticos, ¿verdad? Claro, esto último por las medidas sanitarias, claro. No, sin duda. Pablo, más o menos a vuelo de pájaro, porque de pronto te apuro demasiado. De las últimas listas presentadas, ¿cuáles están en el plazo que pueden ser impugnadas? ¿Son muchas o son pocas? Obviamente que corresponden las últimas. Quedan sin duda las del Partido Colorado, que vencen hoy a última hora de la oficina, y creo que hay un par más de listas. Ahora me encontraron justamente, porque mañana llega el camión con los materiales electorales de Maldonado, y estaba acá en el galpón, no tengo la planilla para fijarme, pero son las listas del Partido Colorado, las de Cardoso y de Slinger, y creo que quedan un par de listas, no más que eso, no más que eso. Pablo, en lo que se refiere al aspecto organizativo, dentro de ese material que estabas mencionando que ¿llegan los planes circuitales impresos? No, los planes circuitales impresos llegan un poco más adelante, suponemos que esta semana, llegan 10 días antes de la elección aproximadamente. Mm. 370 y ¿cuántos vamos a tener, Pablo, circuitos? 372 circuitos. 372. ¿Con cuántos habilitados? Bueno, los circuitos urbanos y suburbanos tienen 400 habilitados. Maldonado de por sí tiene 141.179 habilitados. Por eso un poco lo que decimos es que el día de la elección, que seguramente el SINAE, bueno, va a existir algún tipo de recomendaciones en todos los medios, pero en el caso nuestro, yo hablaba justamente con el jefe de una departamental y una oficina del también colega del interior, y le comentaba que para nosotros Maldonado es diferente a la realidad, por ejemplo, de Cerro Largo. Maldonado es mucho más grave en la existencia de algún caso, algún foco de contagio, porque la dependencia y el turismo que tenemos es mucho más importante que Cerro Largo o Tacuarembó. Y bueno, ese día vamos a tener 372 filas, ¿sí? Inequívocamente, vamos a tener 372 filas de personas haciendo cola para votar, una votación que es razonable pensar que sea algo más lenta. Vamos a tener equipos de funcionarios públicos que van a colaborar con nosotros a los efectos de sugerir que se mantenga el distanciamiento físico, porque a veces, si todos lo recordamos, vamos a votar, encontramos con un amigo, con un conocido, vamos con un familiar, y generamos ese tipo de aglomeraciones que no son buenas para la situación sanitaria del país y del departamento. Pablo, una cosa que ya comienza, me acordé ahora porque yo había comentado acá cuando salió el protocolo. A falta de pasar la lengua por el sobre, ¿cómo vamos a cerrar los sobres? ¿Va a haber algo? ¿Alguna esponjita? No, algo? Yo acá tengo una cuestión muy personal. Siempre utilizo un comentario como el ciudadano va a pasar la lengua, porque de eso se trata, por el sobre, para que quede bien cerrado. Siempre digo, mirá, no lo cierres tanto que en minutos te lo vamos a abrir. En realidad, la hoja de votación, ¿sí? Cuando vayamos a votar nos vamos a dar cuenta en forma muy fácil. El sobre, cuando colocamos la hoja de votación, siempre es hasta dificultoso colocar la hoja de votación apretadita. Entonces no hay forma de que esa hoja se escape de adentro del sobre simplemente con doblando la lengüeta del sobre, ¿verdad? No hay ningún tipo de dificultad, es absolutamente innecesario el mojar o el pasar. Pablo, lo que estás explicando es muy importante porque por ahí hay gente que piensa, capaz me anulan porque puse el sobre abierto. Durante todo el día nadie va a meter la mano en la urna, va a ser solamente al momento del escrutinio. Por lo cual lo que estás diciendo es que el sobre abierto, imposible que se caiga la o las listas. Es imposible que se caiga, aunque vamos a hacer algo que sería impensable, no me imagino cómo, que el ciudadano coloca la lista o ambas listas, ¿sí? Si vota a los dos órganos, adentro del sobre, que ya, como decíamos, va justamente un tanto apretado. Supongamos que por alguna razón se cae la lista. Bueno, si se cae la lista, cae adentro de la urna, y lo que está adentro de la urna es un voto. Es decir, lo que se abre es literalmente la urna. Yo iba a llevar un engrapador, así que no la llevo, dejo mi sobre abierto. No sería lo conveniente. Pablo, ¿qué cosas son diferentes debido a la situación del COVID-19? Bueno, nosotros los diferentes vamos a iniciar hasta por etapas. Nosotros en este momento están saliendo las citaciones a la calle, estamos convocando a los funcionarios públicos para integrar las mesas. Todavía, si algún funcionario público tiene interés y no llega a ser convocado o citado, le sugerimos que se acerque por la oficina electoral de Maldonado, que seguramente tengamos chance, por lo pronto en estos días, de integrarlo a alguna mesa, ya sea como titular o como suplente. ¿Qué sucede? Nosotros, la Corte Electoral en primera instancia para los integrantes de mesa, previó una capacitación online, es decir, los tradicionales cursos que dábamos en la Junta Departamental, en el Centro Cultural Maldonado Nuevo y en el interior del departamento, no se van a dar si la Corte optó por una animación virtual, que va a estar en un par de días colgada en la página web de la Corte Electoral, donde cualquiera de nosotros tres puede ingresar y verla y seguirla, ¿sí? Pero el integrante de mesa, ¿sí?, deberá, además de verla, en todos sus pasos, deberá hacer una prueba muy sencilla, múltiple opción, al final del curso virtual, por lo cual también deberá loguearse con su credencial cívica, ¿verdad? En el caso nuestro simplemente podemos, como cualquier ciudadano o delegado, ver la animación. Eso por un lado, no van a ver los cursos presenciales. En segundo lugar, para el día del propio acto electoral, nosotros vamos a convocar, a contar con algunos funcionarios públicos justamente para que nos den una mano, para que colaboren en los locales de votación en cuanto a la organización de los ciudadanos. Y para los integrantes de mesa está previsto que venga lo que llamamos un kit sanitario con alcohol en gel, guantes en caso de que exista la necesidad de tomar algún voto observado por identidad. Van a venir tres tapabocas por integrante de mesa. Está previsto que durante la jornada tengamos los gabinetes higiénicos, los baños que tienen los locales de votación en perfecto estado, que podría por ahí en algún lugar donde hay un solo cuarto secreto, una sola mesa de votación, es sencillo, pero si vamos ya a instituciones donde tienen 3, 4, 5, 6 comisiones receptoras de votos, bueno, hay que hacer un esfuerzo por el mantenimiento, ¿verdad? Pablo, cosas que tienen que ver con el protocolo. Hay lugares, es decir, espacios físicos que son reducidos. No me refiero a donde están las listas, sino donde están las autoridades de la mesa. Yo hacía vuelo de pájaro, me da no menos de 15 personas entre los tres integrantes, la custodia y los delegados por cada uno de los candidatos intendentes solamente. ¿Va a haber algún acuerdo para que haya menos o algo? ¿Cómo se va a manejar eso? Hay que sumarle la persona o las personas que estén haciendo la fila correctamente distanciada. Hablamos de una veintena de personas por lo menos. Sí, hay la preocupación medular es justamente con el primero con el tapabocas. Ajá. Si bien la comisión receptora de votos impedir el voto al ciudadano, sí, pero se le va a exhortar a todos los ciudadanos que concurran con tapaboca, al igual que los delegados. La situación que se va a dar particularmente con los delegados, bueno, es es básicamente la que sucede siempre, es decir, no se va a ingresar al cuarto secreto con cada delegado que viene, sino que habitualmente se da en un buen marco de relacionamiento ingresar con 3, 4 o 5 delegados al mismo tiempo para que puedan apreciar cómo están las hojas de votación, eventualmente ordenarlas, revisarlas, lo que se hace habitualmente, ¿sí? A lo cual, naturalmente, días antes de la elección, además de todas estas exhortaciones, le vamos a solicitar al ciudadano que ya vaya con su lista de candidatos, ¿sí? Porque a título de ejemplo, si tomamos el municipio de Punta del Este, ¿sí? Punta del Este va a tener las 71 hojas de candidatos a la intendencia, ¿sí? Más las 13 hojas, 13 o 14, no recuerdo bien, que corresponden al municipio. Es decir, vamos a andar en el entorno de las 90 hojas sobre la mesa, lo cual para buscar nuestra propia hoja, la hoja de votación de nuestro interés, bueno, puede llegar a tardar algunos minutos, tal vez, en encontrarla. Por eso, sin perjuicio de lo que todos sabemos, que es el estar manipulando varias hojas, ¿verdad? Uh-huh. En el caso, si llevamos nuestra única hoja, o nuestras dos hojas, tomamos el sobre en el cuarto secreto y lo colocamos adentro del sobre. Es decir, evitamos el contacto con muchas hojas. Pablo, ¿van a estar de alguna forma diferenciadas o sectorizadas dentro del cuarto secreto las listas a los municipios y las listas a la intendencia? Sí, es lo que se sugiere que haga, lo que se dispone que haga la Comisión Receptora de Votos. No olvidemos que en esta elección las agrupaciones que así lo deseen pueden llevar hojas de votación, ¿sí?, para que la Junta Electoral las envíe a los circuitos, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo de una agrupación que registró una hoja a cargos departamentales, ¿sí?, una plancha, como decimos, a la Junta Departamental y un intendente. A su vez registró una hoja al municipio de San Carlos y una hoja al municipio de Maldonado. Bueno, esa agrupación va a poder concurrir entre el 7 y el 14 de septiembre a lo que es el sectorial 3, cerca, en la continuación de Avenida La Valleja, a los efectos de llevarnos un sobre con hasta 50 ejemplares por circuito del departamento, en el caso de la hoja departamental, y un sobre con hasta 50 ejemplares por cada uno de los circuitos que comprenda el municipio al cual se postula la hoja, ¿verdad? Y eso va a implicar que cuando abra el circuito ya van a existir hojas de votación de esa agrupación. Reiterá, por favor, ¿entre qué periodo de tiempo y qué listas específicas tienen que llevar eso? ¿Cómo es? Es así. Ya está esta situación. Esta previsión se hizo para las elecciones nacionales. Sí. Entre el 7 y el 14 de septiembre, entre las 10 y las 17 horas, sí se puede entregar a la Junta Electoral, que operativamente va a estar instalado en el sectorial, continuación La Valleja, al lado del liceo, donde, si no me equivoco, se entregan canastas también. Sí, ahí. Sí, sí. La Intendencia nos facilita muy generosamente un espacio muy importante para hacer la logística de las urnas, porque de eso se trata, y también para recibir las hojas de votación. Una agrupación que registró una hoja a cargos departamentales, ¿sí?, puede, porque no está obligada, puede llevar hasta, y no tiene por qué ser 50, puede ser menos, ejemplares de esa hoja de votación adentro de un sobre con las características, que ya todos tienen las características de los sobres, que tienen la hoja pegada afuera para identificar el número del circuito, para ser colocada adentro de la maleta electoral. ¿Sí? En ese caso, esa agrupación va a tener un sobre con sus hojas de votación en cada uno de los circuitos a la apertura del mismo. Como a su vez esa agrupación registró una hoja de votación, a título de ejemplo, ¿verdad?, al municipio de Maldonado y otra al municipio de Aiguá, va a traer a su vez de esa hoja de votación municipal hasta 50 ejemplares por los circuitos que comprenda el municipio donde realice la postulación. Eso significa que aquello de que todos los delegados tienen que estar en el momento que se abren las mesas para presentar las listas no corre más, y dentro de los elementos de trabajo que se le hace llegar a cada circuito, va incluido el sobre con las listas de cada uno de los que de los que se presentaron ahora entre el 7 y el 14, ¿es así? Así es. El circuito va a recibir la urna, el cuaderno de hojas electorales, el padrón, los útiles de escritorio, el kit sanitario, más una maletita o maleta, mejor dicho, dado el volumen de hojas, seguro, extra con todas las hojas de votación para la apertura del circuito. La lista que no se presentó, sí, y no llevó ese sobre, ¿cómo queda para el día no de la llevó. Serie? ¿Cómo? No llevó simplemente eso, porque no es obligatorio. No, pero mi pregunta es, ¿igual la pueden presentar en el momento que se abre la mesa? Sí, por supuesto. ¿Lo pueden presentar igual? Sí. Bien. No es obligatoria la presentación previa, lo que hace facilitar las cosas para cuando se abre la mesa, claro. Claro. Exacto. No, la agrupación tiene la posibilidad de hacerlo. No está obligado, seguro, a llevarnos 372 sobres con hasta 50 hojas. Claro. Esta vez la maleta lleva un grupo de cositas que se hace, que van por primera vez en la historia de nuestras elecciones, ¿no, Pablo? Lo que va por primera vez es el kit sanitario. Exacto. Porque la revisión, claro, de hojas de votación ya venía de las elecciones, claro, nacionales, y venía del periodo anterior. Sí, me refería a al kit sanitario, justamente. Guantes, alcohol, todo, el tapabocas. Pablo, bueno, por las disposiciones sanitarias, ¿piensas que el ritmo de votación va a ser más lento de lo habitual? Yo pienso que sí. Va a ser un poco más lento. No mucho más lento, ¿verdad? Pero va a ser un poco más lento, sí. Bueno, es un desafío tremendo, porque no queremos ni pensar si llega a llover ese día, ¿no? Sí, de hecho, el clima nos puede llegar a jugar una muy mala pasada, claro, particularmente por el tema sanitario, ¿verdad? Claro. Con lluvia o sin lluvia ya hemos tenido elecciones, pero lo que no hemos tenido es la necesaria organización de la fila teniendo, claro, la distancia física, ¿verdad?, del metro y medio, 2 metros. Tal es así que nosotros, por supuesto, vamos a informarle a todas las comisiones receptoras de votos de la ciudad de Maldonado, sí, que Maldonado, a última hora, cuando nos viene a entregar las urnas a la oficina electoral, nosotros hablamos con la intendencia a los efectos de que nos preste el frontón que está ahí en el campus. Más amplio. Más amplio y además techado. Claro. Ahí teníamos siempre la circunstancia que recibíamos todos los integrantes de mesa, terminaban la votación y, por supuesto, querían entregar la urna y irse para la casa lo antes posible. Y teníamos, naturalmente, una fila a la intemperie, pero además de la fila a la intemperie, cuando ingresaba el circuito, es decir, presidente, secretario, más el custodia, más la maleta, teníamos un amontonamiento, una aglomeración de gente muy importante, ¿verdad? Bueno, le planteamos a la intendencia si no cedía el frontón, naturalmente, así lo hicieron el señor Laventura y el señor Walde, nos prestan el frontón, vamos a colocar ahí adentro una logística para que sea más ágil la entrega y para poder mantener la distancia entre, claro, las personas físicas, sí, sí, ¿verdad? Bien. Porque su vez va a ser más lenta la recepción. Bien. ¿Está previsto que cualquier persona que presente un certificado médico puede no votar? Sí. ¿Ese certificado médico lo tiene que presentar cuándo y dónde? Lo tiene que presentar en la oficina electoral, en Dodera y Pérez del Puerto, una vez pasado el acto electoral. Lo que nosotros le sugerimos es que concurra, que espere una semana después de la elección, porque en esa semana vamos a estar directamente abocados al escrutinio departamental, ¿verdad? Pablo, una pregunta particular también que se me ocurre en este momento. ¿Los funcionarios públicos y no públicos, designados, profesionales designados para integrar las mesas, pueden negarse a integrarla porque argumentan que tienen temor, terror de contagiarse, porque son una persona que tuvo COVID y está recuperado, porque tiene más de 55, 60 años? ¿Cómo es eso? No, cuando el ciudadano, el funcionario público y el escribano público, sí, reciben la citación, es decir, el cedulón con la convocatoria, uh-huh, ese empleado público o ese escribano está convocado mediante disposiciones legales que amparan a la Junta Electoral, que así lo dispone, para poder eximirse, ¿sí?, de la instancia de concurrir, ¿sí?, a integrar la comisión receptora de votos, puede ser por dos razones. Una, naturalmente, el certificado médico, concurra a presentarlo. Después, eventualmente, podrá presentar una nota a la Junta Electoral. Bueno, no es el caso porque tenemos la frontera cuasi cerrada, ¿verdad? Claro. Pero antiguamente había situaciones en las cuales esa persona, ese ciudadano, tenía previsto un viaje al exterior. Pero es irrenunciable en el concepto de la legislación. Uh-huh. Es decir, si nosotros tres integramos una comisión receptora de votos y alguno y los tres fuimos citados porque trabajamos en una dependencia del Estado, naturalmente, no podemos ir a la Junta Electoral y decir, mirá que no voy a ir, no quiero ir porque capaz que me contagio. Sí. No, uh-huh. No puedo ir, presento ese certificado médico porque tengo un riesgo sanitario, ¿sí? Y bueno, y la Junta Electoral naturalmente atenderá esa situación, claro, y lo sustituirá. Pero no es un tema de no tengo ganas de ir, claro, no quiero, por las dudas. Claro. No, eso no, no. Sí. En el momento del escrutinio, ¿cambia algo debido al COVID-19 con relación a lo habitual? Bueno, yo creo que en lo personal yo creo que no cambia tanto, porque en realidad el tema es con los delegados que van a asistir a la apertura de los sobres, ¿verdad? Uh-huh, sí. Bueno, como pueden estar presentes, de hecho los escrutinios son públicos porque puede estar presente los delegados, puede estar presente un empleado de una encuestadora, puede estar algún medio de comunicación, lo que siempre se les va a pedir, acá es una situación muy particular, que esté a más de metro y medio de 2 metros, uh-huh, ¿sí? Y ahí, bueno, el presidente tendrá que tener la precaución de una vez abrir el sobre, que a veces a esa hora, no solamente los integrantes de mesa, los delegados, todos queremos darle la mayor celeridad a esa instancia, ¿verdad? Y a veces se va abriendo y se va con una rapidez bastante, sobre todo para los que son viejos integrantes de mesa. Bueno, va a haber que abrirla, mostrar la hoja de votación para que los que estén algo alejados también puedan verlo, ¿no? Pero recordemos que cada lista puede enviar su delegado. Podemos llegar a tener una platea formidable. Claro, pero no hay, según el tamaño del espacio físico que haya, o porque si tenemos que mantener la distancia cuando hacemos la cola, también tendremos que mantener la distancia cuando hacemos el escrutinio, supongo. Pero la mesa no puede disponer que un delegado entre y quien no entre, porque no hay más lugar. Claro. O sea que pueden entrar es todos. Es una complicación. Sí, es una complicación. Es una complicación, es un problema. Sí. Entre las particularidades también a propósito del momento del escrutinio es que los integrantes de la mesa van a escrutar de guantes, ¿verdad? Sí. Eso no se ha visto. A ver, se plantea que... yo voy a ser muy, muy sincero en este aspecto. Mm-hmm. Digo, ¿no? Imaginemos los tres integrantes abriendo un escrutinio con guantes, ¿no? Está bravo, no caza ratones. Sí, yo pienso lo mismo. Digo, es decir, desde el punto de vista de la Corte Electoral y nuestro, bueno, la sugerencia está. A mí me resultaría muy difícil, muy que se higienicen bien al final y ya está. Difícil. Pablo, hablando de sugerencias, y sé que esto no depende de ti, ¿no? Pero ¿no hubiese sido más lógico buscando un ritmo de votación mantenido, haber realizado la Corte Electoral una determinación de que, por ejemplo, las credenciales que terminan en números pares votaran de mañana y las impares de tarde, como forma de ordenar y organizar a la gente en los horarios y que sea más fluida y menos complicada la situación, teniendo en cuenta el distanciamiento y todos estos protocolos? Bueno, eso por ahí hubiera correspondido que la Corte Electoral hubiera... Primero, que estamos a una distancia prudencial de la elección, uh-huh, en la cual siempre existen resoluciones de la Corte. ¿Estamos a tiempo de una cosa así todavía? ¿Estamos a tiempo de una cosa así todavía? Yo creo que estamos a tiempo de ese tipo yo no diría de resoluciones de la Corte Electoral, uh-huh, diría de sugerencias de la Corte o de la, sí, Junta Electoral de Maldonado, porque en realidad, en el caso nuestro, de la Junta Electoral y de la Oficina de la Corte, el ámbito de aplicación de nuestra jurisdicción es el departamento. De sugerirle a los ciudadanos con credenciales pares que vayan en la mañana y los impares en la tarde. Bueno, es una posibilidad que puede darse, pero es simplemente un elemento de sugerencia. De sugerencia, no más, claro. Que sí, claro sí. Que sí, claro sí, que sí. Sí, porque ahí se da también, y empezando a hilar fino, se da una cuestión legal. Yo tengo un horario, por la ley me ampara para determinado horario votar. Capaz que me toca de mañana y yo no puedo ir de tarde o no puedo ir de mañana. Es complejo también, ¿no? Aquí hay un detalle legal que no es menor. Todas las normas electorales del Uruguay requieren mayoría calificada de 2/3 para ser aprobadas o modificadas, ¿verdad? Por consiguiente, de hecho, pensemos simplemente en este detalle. El legislador, ¿sí?, el Parlamento traslada la fecha de la elección, ¿sí?, que podemos entrar en la discusión si es constitucional o no, pero con una amplísima mayoría, no sé si no salió por consenso, se resuelve el traslado de fecha. Pero no tocan, yo en lo personal creo que sabiamente, el legislador actual no toca, ¿sí?, ninguno de los aspectos relacionados con la legislación electoral propiamente dicha. Simplemente es un cambio de fecha. Tal es así que hace poco, el 27 de julio, iniciamos lo que se llama el periodo inscripcional, es decir, un chiquilín va ahora a lo que se llama comúnmente sacar la credencial, y legalmente se llama solicitar su incorporación al Registro Cívico Nacional. Esa ley no se tocó, esa norma no se tocó, no se tocó ninguna de las normas que rigen nuestro sistema electoral, simplemente fue un cambio de fecha, simplemente hasta el padrón quedó congelado para ahora. Bien, no sé, tocarla, no. El legislador, yo en lo personal creo que sabiamente, porque todos sabemos que cada vez que se toca algo, se tocan varias cosas, ¿no? Bien, en síntesis, todavía se está a tiempo, por lo menos, de una sugerencia de esas características, ya sea a nivel nacional o inclusive a nivel departamental. Sí, sí, digo, se está a tiempo porque ese tipo de sugerencias, como el de ir con el tapabocas, etcétera, etcétera, se hacen en los días muy, muy previos al acto electoral, ¿verdad? Claro. De hecho, supongamos ahora, en este diálogo que estamos teniendo, nosotros podemos exhortarlo a que los ciudadanos vayan con el respectivo tapabocas, que lleven su lista de votación, pero bueno, en la práctica estamos en los primeros días de la campaña electoral propiamente dicha. Claro, ¿verdad? Claro que sí. Estamos, capaz que esta exhortación y este diálogo, dos, tres, cuatro días antes, tendría mayor efecto que a esta altura, ¿verdad? Claro, claro que sí. Pablo Braganza, gracias por este tiempo que has destinado a una tan interesante charla. Por favor, a las órdenes. Muy gracias. Amable. Hasta pronto. Chau. Frecuencia Abierta. La tecnología a favor de la información.